respectivas áreas y qué opinan sobre la teoría de la evolución. Que si, ojo, la teoría de la evolución sigue siendo eso, una teoría. No es la ley de la evolución, como sería la ley de la gravitación universal. ¿Por qué creen? ¿A qué creen que se debe esto? ¿O qué les gustaría aportar para el seminario? Que ya había el doctor Josué Vázquez, así que seguramente ya sé sobre qué va a hablar. Pero, va, propuestas. Por favor, cuando vayan a comentar algo, preséntense, porque no los conocen en las otras sedes. Y, por favor, pues, usen el micrófono. Por favor, doctor Escamilla. Sí, no sé si recuerden en la reunión anual de investigación el año pasado estuvo el doctor Krau y precisamente hubo una conferencia magistral acerca de una propuesta de la teoría de la evolución para explicar el origen de la esquizofrenia, no tanto como el condimento, sino como el precio a pagar por la especialización del sistema nervioso central. Sí, hay, él tiene un artículo muy interesante en el Schizophrenia Research del julio, creo que es del 2008, donde él, bueno, sabemos que este autor desde antes de los 80s empieza a tratar de explicar el origen de la esquizofrenia y sigue toda una evolución del pensamiento desde factores de riesgo medioambientales, factores genéticos, lo cual le lleva a elaborar esta teoría muy, muy compleja, muy interesante. Los invito a que lean este artículo. Yo creo que este artículo resume prácticamente la obra o el trabajo de toda su vida. Yo tuve la oportunidad de verlo de nuevo en Monterrey, donde pudo ampliar un poco más acerca de esta teoría. Y es bastante interesante, donde propone que las diferencias también que existen por sexo en relación a la presentación y la edad de inicio de la esquizofrenia pueden hablar acerca también de que probablemente el componente genético se encuentra en el cromosoma X o el cromosoma Y, que también la lateralización está implicada en el origen. Ahora, él también hablaba acerca de, bueno, si hablamos de la evolución, no tendrían razón de existir los trastornos mentales, y hablando de la baja tasa de fecundidad que tienen los pacientes con esquizofrenia, pues no explicaríamos por qué persiste a través del tiempo. Ahora, probablemente este fenómeno no es nuevo, aunque pues bueno, es de descripción relativamente reciente, ¿no? No sabemos si en algún momento, pues bueno, como tal esquizofrenia existía, no sé, hace 3 siglos, 4 siglos, o como si fuera también como un resultado también como de la, pues bueno, de la evolución. Es una teoría, una hipótesis también muy interesante, como lo mencionó usted, doctor, son hipótesis, pero es una explicación de alguna manera, pues bueno, novedosa, que trata de integrar todo este conjunto de hallazgos, todo este conjunto de elementos que se han estudiado a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, es algo, pues bueno, muy interesante. Ahora también, bueno, platicábamos en las clases qué tanto esto en algún momento tuvo una función adaptativa, ¿no? Y bueno, nos atrevimos también a decir que a lo mejor explica el origen de a lo mejor muchas religiones, o bueno, porque estos individuos con ciertas capacidades o ciertas percepciones dieron origen, no sé, a las religiones, o que en algún momento fue algo como muy adaptativo cubrir como esta necesidad espiritual, pues hace muchos años, ¿no? Correcto. Es bien interesante lo que acabas de plantear, porque acabas de plantear dos hipótesis que se discuten mucho actualmente sobre esquizofrenia y evolución. Una de ellas plantea que es el precio a pagar por el lenguaje. Es decir, ¿cómo es que adquirimos el lenguaje? Cuando nosotros pensamos en evolución desde el punto de vista de genética, toda aquella característica fenotípica compleja no aparece por efecto de un gen. Es decir, no es la consecuencia de un gen, es la consecuencia de muchos cambios en muchos genes en un medio ambiente específico. Entonces, en ocasiones ocurre que la combinación necesaria para que apareciera el lenguaje en la mayoría, es decir, todos los cambios genéticos que tuvieron que suscitarse, en la mayoría pues nos da lenguaje, pero habrá un 1 o 2% de la población en que la combinación de esos genes, cuando varía el ambiente, produce esquizofrenia. Esto es tolerable evolutivamente, lo voy a decir de esta manera cruda, pero así es en términos evolutivos, sí. Que se pierda el 1 o 2% de la población no representa un riesgo para la misma, mientras que el resto adquiere una característica que le da una gran ventaja evolutiva, como es el lenguaje. Es una hipótesis bien interesante. La otra es un poquito más difícil y entraríamos en un terreno difícil en cuanto a esto de la función de las, cómo surge la espiritualidad y cómo surgen las primeras religiones. Bueno, aunque es lógico pensar, bueno, ¿quiénes eran los esquizofrénicos hace 11.000 años? Pues tal vez los chamanes, los que escuchaban voces que venían de entidades que no podían ser identificadas, que tuvieron un rol bien importante para amalgamar a la sociedad en su momento, que no estuviera dispersa. Había que estar junto al chamán, al que está en contacto con los espíritus. Tuvo una función evolutiva importante en su momento, pero ahora este set de genes, en un medio ambiente diferente, lo que nos comentaba el doctor, un set de genes, una combinación en un ambiente puede ser normal. Ahora que cambia el ambiente, los genes no cambian tan rápido. Pero cuidado, porque entonces estaríamos diciendo, o estaríamos entrando en un área que seguramente ahorita Josué me va a gritar, en relación a que entonces todas aquellas personas que tienen fe, pues es por una combinación de genes que en el pasado era útil, pero ahora ya no lo es. Entonces, cuidado con esa hipótesis, me cuesta un poquito más de trabajo de... Pero la primera sobre consecuencia de, es decir, ganamos lenguaje, ni modo, la esquizofrenia es un pago aceptable, es una hipótesis mucho más interesante. Doctor, ¿se escuchó? Sí, ya. Bueno, los diagnósticos psiquiátricos no son estáticos, o sea, es un concepto, finalmente es un constructo que nosotros tenemos y que es dinámico y que ya se ha hablado mucho de que depende en gran medida de la concepción social. Un esquizofrénico, uno de los rasgos importantes de él es que está desadaptado a las condiciones. Entonces, una persona que en cualquier época pudiera haber cumplido criterio esquizofrénico sin tener exactamente las mismas características. Y entonces, más que otra cosa, digamos que los rasgos que determinan el problema de la esquizofrenia es una desadaptación al entorno social. Uh-huh. Hay dos, esto es bien importante porque tenemos uno de los grandes problemas al hablar de evolución es quitarse el antropomorfismo, siendo algo irónico porque nosotros somos seres humanos, entonces todo lo vemos a través de nuestra medida, o sea, es una condición humanística, ¿sí? Pero la situación aquí es que hay que ver que lo que habla la evolución simplemente es de una adaptación de la vida. La vida, los seres vivos son seres que tienen una entropía negativa, son sistemas abiertos, son sistemas que se autorregulan, entonces tienen la característica de adaptarse. Ahora, el hablar de jerarquías, aquí vamos a ver, hay seres que se han adaptado también, como los tiburones, como los caracoles, que no requieren de cambio. Hay seres como los invertebrados, que son seres casi perfectos, que tienen un sistema inmunológico excelente. Bueno, hay seres como los invertebrados que son seres perfectamente bien adaptados a su entorno y no requieren de cambio. El ser humano es un ser que ha tenido problemas para adaptarse y por eso ha tenido cambios. Ahora, el ser humano no cabe duda de que es el ser dueño de la Tierra, o sea, por obvias razones. Pero ¿por qué lo es? No es porque tenga unas funciones mejores que otros. Existen dos grandes funciones que se conocen, que es lo que le da la característica al ser humano, lo que lo hace diferente. Uno es, esto es bien, bien importante porque se entienden así las características evolutivas del ser humano. Uno es su capacidad de inhibición. Todo lo que son los grandes lóbulos frontales son una gran máquina de inhibición. O sea, el ser humano tiene juicio, tiene propiedad. Eso nos permite poder estar aquí juntos y poder estar, guardar silencio, poder dar la palabra, poder entender. Porque el ser humano es una gran máquina de inhibición de funciones. Y la otra es su gran cerebro social. Eso nos permite poder estar hablando aquí, haber heredado un lenguaje, o sea, estar gozando de cosas que imposible sería que en una sola vida se pudieran gozar, sino que nosotros tenemos una herencia. Esas dos características que tiene el ser humano, o sea, no hay que verlas, digamos, desde un punto de vista romántico, sino simplemente esas dos características que han hecho que el ser humano se apropie, digamos, de lo que es el planeta. Ahora, hay mucha discusión acerca del último punto que plantean sobre cuál es el papel de la medicina, ¿sí? Pero antes, para terminar, la esquizofrenia, entonces, finalmente, es un problema para adaptarse socialmente, finalmente. Lo que tiene esquizofrenia es un problema para adaptarse socialmente, así se podría resumir. Pero la medicina, se critica mucho a la medicina de que los médicos están en contra, digamos, de la evolución, porque permite que seres, digamos, que de algún otro modo fallecerían, ¿sí? Sobrevivan, ¿sí? Entonces, el médico está en contra de la evolución. Pero yo creo que no, tampoco es así, porque digamos que, viéndolo desde un sentido, un punto de vista más muy profundo, digamos que lo artificial tampoco es artificial, también es producto de lo natural, y todo lo que es el ser humano es un producto de lo natural. Creo que lo que ha hecho el ser humano, la característica que tiene el ser humano es que se ha hecho cargo de su propio destino y ha querido modificar el mundo. Y hay que entenderlo así, como la medicina, como parte de eso. El ser humano tiene, cree que en algún momento va a llegar a conocerse como ser vivo y va a poder modificar todo para que las condiciones sean favorables. Entonces yo creo que tampoco es que la medicina, digamos, sea un retroceso evolutivo, sino que hay que entender que la evolución es algo dinámico y la evolución va a dejar de ser en algún momento solamente un concepto natural y va a pasar a ser también un concepto en el cual se interviene la intencionalidad humana. El último punto que nos platicó el doctor Cervantes, me gustaría que lo discutiera el doctor González, pero algunas nada más anotaciones. Es cierto que los insectos, la mayoría de los invertebrados, no han sufrido grandes modificaciones en los últimos 350 millones de años. Ellos están, como especie en general, están en un periodo que llamamos estasis, es decir, no han sufrido grandes cambios evolutivos. Pero eso no quiere decir que no los presentaron previamente. Es decir, para llegar a ese punto evolutivo, para llegar a ese punto, tuvieron que pasar una gran serie de modificaciones. El ambiente es el gran modulador. Si no necesito cambios, eso suena muy lamarquiano. Eso suena, entonces, ¿para qué cambio? No es así. Los cambios se siguen dando, las mutaciones se siguen dando. ¿Por qué los insectos no avanzan? Ahí es donde vamos a entrar en discusión, si alguien ha leído algo de diseño inteligente, que tenemos, por eso sigue siendo teoría de la evolución, tenemos un gran problema. El gran problema es que todos los seres vivos tenemos algo que llamamos tasa mutacional mínima. ¿Qué significa eso? De manera espontánea, con o sin ambiente, estamos sufriendo mutaciones. La suma de estas mutaciones con cambios del ambiente debería generar nuevas especies. Independientemente de que quiera o no quiera, de lo adaptado o no bien, pues esto es neodarwinismo. ¿Sí? ¿Por qué lo han cambiado en 350 millones de años los invertebrados? Una excelente pregunta que la biología molecular no puede responder. Ojo, entonces, si se requiere una tasa mutacional mínima, una concentración que podemos calcular, de hecho se hacen esos análisis en laboratorio, o sea, necesitamos tal número de mutaciones para que aparezca una característica nueva que se va a conservar en un ambiente específico. Tenemos un gran problema si usamos ese modelo matemático, como ya lo demostró el doctor Collins y todos los que hablan de diseño inteligente automáticamente lo mencionan al doctor Collins, que todos deberían identificarlo porque es el gran padre del genoma humano. Es quien secuenció al genoma humano y abiertamente ha reconocido que él es cristiano y que sus ideas no influyen en su interpretación de los hechos, pero él nunca ha negado su fe. El doctor Collins diseña un programa de cómputo que le permite calcular si la evolución fuera llevada por el azar, por la tasa mutacional mínima, el tiempo que tiene la vida sobre la Tierra no es suficiente para explicar cómo es que estamos en este momento evolutivo. Eso es todo lo que dice en su paper el doctor Collins. No dice más. No dice que la evolución haya sido guiada, no, en absoluto. Lo único que dice es que la evolución es una imposibilidad estadística. Y hasta ahorita no se ha refutado esto. ¿Sí? Se sabe perfectamente bien de que no es solamente que el proceso evolutivo se dé por sí mismo, sino está influenciado por el medio. Eso es lo más trascendente. O sea, finalmente los seres vivos, al yo decir una entropía negativa, me refiero de que una entropía positiva son las leyes naturales. O sea, nosotros desafiamos al orden externo, por ejemplo, nuestra temperatura. Para mantener nuestra temperatura tenemos que tener un gasto metabólico, estamos desafiando al orden externo, eso es la vida. Entonces, la vida está en constante relación con el ambiente y si en el ambiente no existen ciertas presiones o ciertos favorecedores, no existen cambios. Yo creo que es uno de los grandes problemas. Darwin hablaba de que se puede llegar a saber las variables de un ser vivo solamente con tres variables, que son lo que es el ambiente, ¿sí? Lo que es la alimentación y lo que es el predador. Y es muy cierto, porque bueno, digamos, ampliando un poco ese concepto como ambiente, hablar todo de lo que es ambiente, o sea, de que no es solamente ese cambio, ese mecanismo de cambio genético, sino que ese mecanismo proviene y está supeditado al ambiente. Y no tenemos tiempo para seguir discutiendo. Y para determinar, este es un apartado y para bien importante. Y para determinar lo que es ambiente, eso es verdaderamente pero complicado. Pero debemos entender que, ¿sabe? Esto es darwinismo clásico. Neodarwinismo plantea que independientemente del ambiente, las mutaciones ocurren. Y existe un concepto aún más interesante, que es cambio mutacional neutro. Porque no queremos caer en el otro extremo, que también Charles Darwin reconoció. Les sugiero que lean El origen de las especies. Charles Darwin sugiere que podemos caer en el extremo de todas las características que vemos entonces son consecuencia del ambiente. ¿Sí? Y este extremo no es válido. Es decir, la persona tiene ojos azules, que por cierto es una mutación y es un cambio originado apenas hace 11.000 años, sí. Como una ventaja evolutiva. ¿Qué ventaja evolutiva da la presencia de ojos azules? Bueno, son mucho más sensibles a la radiación ultravioleta y tienen más problemas. Entonces no debería existir este rasgo. No podemos caer en otro extremo. También hay cambios que llamamos neutros, es decir, que no confieren ningún tipo de ventaja evolutiva, pero pueden presentarse en bloque con otros cambios que sí dan ventajas, entonces permanecen. Son neutros, pero permanecen. La evolución no elimina todo, no vamos hacia la perfección. Son cambios azarosos y si el ambiente lo permite, fantástico. Si el ambiente no lo permite, se extingue. ¿En las sedes? ¿Algún comentario en las sedes? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, doctor Vázquez, por favor. Y en lo que llega el micrófono al doctor, quiero invitarlos nuevamente. Esto es un año bien importante para la biología. Pocos papers han sido tan importantes para la biología actual como El origen de las especies y la publicación de los trabajos de Darwin, que para los 150 años del trabajo de Darwin todavía nos faltan 7 años. Aprovechemos este año para escojan algún seminario, algún tema que tenga que ver con evolución en sus respectivas áreas. Doctor. ¿Qué tal? Bueno, en relación a lo que tú comentaste de la probabilidad estadística, ¿no?, de que la vida haya surgido del azar, obviamente es no probable, ¿no? Es 10 elevado a la menos 250, imagínate, ¿no? Sin embargo, así como la obra de Freud, la evolución, la teoría de la evolución, nos ayuda a entender o nos ayuda de alguna manera a explicar mucho de lo que pasa, ¿no? Para algunos autores, por ejemplo, psiquiatra, el doctor Salim, ¿no?, menciona que Freud pues, es una muy bonita obra literaria, ahí debe quedarse, ¿no? Desde mi punto de vista, dado que no hay probabilidad de que la vida haya surgido del azar, también va a llegar a ser o llega a ser una muy bonita obra, ¿no?, que nos ayuda a entender muchas cosas. Por otro lado, es muy importante saber cuestionar, no aceptar todo lo que los maestros nos dicen, ¿no? Y es como decía el doctor Juan Ramón de la Fuente ayer en el discurso inaugural de la última reunión que tuvimos de las jornadas ahí en la UNAM, de los posgrados de alta especialidad, él menciona que es muy importante justamente cuestionar a los maestros, cuestionar las teorías, ¿no?, y ver dónde están los probables falta de datos, ¿no?, para de esa manera realmente pueda crearse ciencia, ¿no?, con adecuados fundamentos. No, yo los invito a revisar la teoría del diseño inteligente, uno de los, vamos a decir, fundadores, el doctor Collins, ¿no?, donde pues se detalla todo nueva teoría, bueno, no tan nueva, del diseño inteligente. Bueno, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo en el sentido de que, cierto, el trabajo del doctor Collins es muy pulcro, metodológicamente hablando, solamente que yo lo dirijo hacia otra área, a mí. Si yo veo esto, que es una improbabilidad estadística, me hace ver lo poco que sabemos sobre biología molecular y cómo regula la genética la evolución. Son dos vertientes muy válidas. A lo que nos invita esto es, ¿por qué? Ahí tenemos que saber más, tenemos que trabajar más en grupo. Mucho, de veras, de los aportes modernos han venido de las áreas más inesperadas dentro de la evolución. Doctora, por favor. Perdón, enseñanza, ¿todavía tenemos tiempo? Sí. Para... Dentro de esto que se está discutiendo como teoría posible para explicar algo que es la vida y la adaptación de la vida, entonces, bueno, también ahorita entra en discusión las nuevas teorías de Lamarck, ¿verdad? ¿Sí? Había estado durante 100 años, era el patito feo, se había equivocado y hoy entonces está rescatado a partir de observaciones y a partir de los estudios de genética y de biología molecular. Entonces resulta que sí hay rasgos que se adquieren en una generación y que aparecen en la siguiente. Entonces eso va en contra totalmente de los postulados de Darwin. Y sin embargo, sí hay fenómenos de estos ya observados y ya puestos a la discusión en la ciencia. Entonces yo creo que como que todos tendemos, no sé si tendemos, la ciencia tiende a decir hay una única explicación para todo, ¿no? Y no la hay. O a lo mejor la hay, pero esto simplemente se está construyendo a partir de las observaciones de Darwin, de los postulados de Lamarck y de lo que ahorita se está haciendo a través de la genética y la biología molecular. Y a lo mejor va a salir una tercera teoría que va a ser la que explique mejor esto. pero creo que el sentido está nuevamente en que no es hacia la perfección, como que no hay una dirección única, porque esa es como un poco la idea que nos hacemos cuando hablamos de evolución, ¿no? La flecha que va dirigida hacia allá y eso es la perfección, cuando realmente es cómo se mantiene la vida de la mejor manera posible, gastando la menor cantidad de energía y adaptándose de la mejor manera al medio que le toca, y si esa adaptación le va a permitir sobrevivir o no a nuevos cambios ambientales. Y seguramente ahí es donde vamos a combinar los hallazgos posibles matemáticos, las observaciones de Darwin y esto nuevo que dice, bueno, resulta que sí, no es que yo aprenda inglés y mi hijo ya va a salir hablando inglés, pero sí hay ciertos rasgos adaptativos que se ha visto que sí se transmiten. Y como el tiempo ya nos comió, nada más para finalizar, punto número uno, la evolución no es un proceso lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo vimos con todos los ejemplos de los árboles de la vida. Es un proceso que va originando nuevas especies, algunas triunfan, otras no triunfan. Nos toca averiguar qué controla esos mecanismos, qué es lo que lleva a una especie a extinguirse, que no es tan fácil como decir los recursos se acabaron desde un punto de vista muy de Malthus, es decir, el crecimiento fue exponencial, el crecimiento de los recursos es geométrico, no hay manera, se extinguió la especie. No es tan simple como eso. Lo que comenta la doctora es interesantísimo, pero aclarando también que estas características que hemos visto que aparecen en muy pocas generaciones suelen ser características muy simples, y esto se ha demostrado en organismos inferiores, moscas, por ejemplo, en el gusano. Eso no quiere decir que en el humano no podamos encontrar después, que sí, después de lo que pensábamos una improbabilidad estadística de 5 generaciones, vemos un cambio. Como vieron, no hablamos de razas en toda la presentación. ¿Por qué no hablamos de razas? Porque no existen razas desde el punto de vista biológico, genético, evolutivo. Existe el Homo sapiens. Punto. ¿Cuáles razas había o subespecies? El Neandertal y el Homo floresiensis. Esas eran subespecies. Si estuvieran vivos, ahí sí hablaríamos de razas. Pero ya no existen Neandertales entre nosotros. Bueno, y acá asumimos que ya no hay Neandertales entre nosotros. No contribuyeron con su información genética a nuestro cambio. Por lo tanto, pueden hablar de variantes evolutivas humanas, variantes étnicas, pero no de razas, ¿correcto? Nada más para terminar, ya sé, tenemos avisos parroquiales de enseñanza, 5 minutos, y para terminar, los invito a que sigamos este año académico hablando, discutiendo ricamente de evolución. Un comentario muy breve de alguno de los adscritos sobre la presentación, por favor, para terminar. Muy buena y voy a ser muy breve. Nos gustó mucho aquí la gente que estuvo rodeándonos en esta ocasión. Y nada más quería hacer una pequeña aclaración. En una de tus diapositivas, hablando sobre los canales iónicos, pusiste 2.5 billones de años y así lo presentaste. Sí. Y bueno, en español, como lengua romance, 1 billón de años es 1 millón de millones de años. Hace 2.5 millones de millones de años no existía el universo, ¿no? Son 2.500 millones de años, eso era todo. Eso fue por el término, el anglicismo, tiene razón, es una traducción literal. Y nos lo tragamos a cada rato. Miles de millones. Sí, eso era todo. Gracias. Bueno, dejamos por aquí, los dejo con enseñanza. Muchas gracias a todos.